El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá. Dios les bendiga, hermanos, amados oyentes que nos están escuchando en esta noche. Hoy, con Camino a Emaús, tenemos una nueva enseñanza que la gloria sea para Dios, nos ha ministrado de una manera preciosa a nosotros y sabemos que también le va a ministrar a ustedes. En esta noche queremos hablar acerca del desánimo, una arma específica que Satanás usa para hacernos daño a todo el pueblo de Dios. Si usted todavía no ha recibido esa arma, prepárese, porque va a venir. Y hoy Dios nos quiere enseñar diferentes maneras cómo nosotros podemos combatir el desánimo que viene a nuestras vidas. Quiero leer Números 21, del 4 al 7, nos dice: Y partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés, porque... ¿Por qué nos hiciste subir a este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Quiero decirle, verdad, que todas estas cosas que hacemos en la vida depende mucho del ánimo con que lo hemos hecho. Cuando estamos animados y motivados, logramos hacer grandes cosas, hacemos todo con alegría, con motivación. Pero qué difícil es caminar en el camino de Dios cuando viene el desánimo a nuestra vida. Cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, cuando no sentimos ánimo de seguir. Hoy queremos tocar algunos tópicos como: ¿qué es el desánimo? ¿Cómo se conoce el desánimo en mi vida? ¿Cómo se manifiesta y cómo vencer el desánimo? Y este programa Camino a Emaús le llega cada viernes gracias a la cortesía de nuestro patrocinador Armando & Sons Meat Market. Armando & Sons Meat Market, con sus dos localidades, una en Pawtucket en la 265 de la Pine Street y la otra en la 895 de la Elmwood Avenue en Providence. Armando & Sons Meat Market se caracteriza por el corte de carne a tu gusto y también tiene el departamento de cafetería y verduras. Armando & Sons Meat Market es tu opción cuando hablamos de carnes. Así que ya sabes, querido radio oyente, ve y compra tus verduras y carnes en Armando & Sons Meat Market. Nuestras líneas telefónicas están abiertas. Le incitamos a que nos llamen al 401-461-9650. Si necesita oración, unos hermanos estarán contestando los teléfonos y le estaremos respondiendo sus llamadas. Y al final del programa estaremos orando por sus peticiones. Nuevamente, el número a llamar es 401-461-9650. Pero antes de continuar con nuestro programa, permítanos presentarnos. Mi nombre es Johanna Ramírez. Rosy Velázquez. Damari Guevara Guzmán. Virginia Rosario. Rosy Peña. Patricia Benítez. Guadalupe da Silva. Ana Álvarez. Damari Ramírez. Jennifer Urizar. Y Rosibel Ortega Salinas. Muy buenas noches, queridos hermanos. Muchas bendiciones a toda la audiencia que nos está escuchando. El tema de esta noche sé que será de mucha bendición para todos nosotros. El desánimo, mi hermano, es sentirse sin fuerza, sin ánimo de hacer las cosas, débil emocionalmente y físicamente. El desánimo nos paraliza por completo. Es sin duda alguna una de las estrategias más peligrosas de Satanás. El desánimo te quita el deseo de ir a la iglesia, de orar, de ayunar. Te vas aislando de tal manera que ya no te importa nada. Las actitudes de una persona desanimada van cambiando a un grado que se vuelven críticos y murmuradores, y al ellos sentirse desanimados con sus actitudes, tratan de desanimar a los demás. Las personas desanimadas, mi hermano, se desaniman por situaciones tales como una enfermedad, desilusiones con los líderes de la iglesia o un familiar. Una persona desanimada es más fácil que caigan en el alcoholismo, las drogas, adulterios. El desánimo te lleva a la depresión. Por lo tanto, mi hermano, no te dejes caer por este dardo de Satanás. La palabra de Dios nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerce y seas muy valiente. No temas ni desmaye, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días de tu vida. La persona desanimada nunca refleja felicidad en su rostro. Siempre viven angustiados y muchas veces siempre creen ellos tener la razón. Sus actitudes son alejarse de la iglesia. Y no tan solo eso, también tratan de desanimar a las personas que no están firmes en el Señor. Las personas desanimadas son negativas. Siempre dicen, Dios no me toma en cuenta. Murmuran contra los líderes de la iglesia, y no tan solo eso, sino que murmuran contra Dios. Viven diciendo, ¿por qué Dios permitió que esto pasara en mi familia? Algo semejante le sucedió a José, el hijo de Jacob. Él fue vendido como esclavo y luego estuvo preso. Pero su fe en Dios nunca falló. Él no se desanimó, clamó a Dios y se convirtió en un gran líder. Aquí podemos ver que todo obra para bien. Esto pueden leerlo en Génesis 35 en adelante. También el desánimo no te deja sentir la presencia de Dios, pero Dios siempre está a tu lado. ¿Cómo se manifiesta el desánimo? En 1 Reyes 19:4 dice, ahí podemos ver cómo Elías pudo vencer a los sacerdotes de Baal con el fuego y cómo Dios hizo grandes maravillas en él, que hizo la lluvia, hizo tantas cosas. Y después de haber hecho tantas maravillas en su vida, se desanimó porque una mujer lo andaba persiguiendo y se escondió en una cueva. Entonces Dios le dijo a él, sal de esa cueva, sal de esa cueva. Luego él escuchó la voz de Dios y él salió de su cueva y él obedeció. Y quedó, si él no hubiera obedecido, hubiera quedado frustrado por una mujer. Ahí podemos ver que en 2 Crónicas 32:7, esforzado y animado, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de todas las multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Así es, hermano. Sabemos que la meta final del desánimo es enfriar nuestra fe en Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se conoce un cristiano desanimado? Cuando comenzamos a perder la sensibilidad de la presencia de Dios. Podemos estar en medio de una congregación llena del Espíritu Santo, cantando, alabando, adorando al Señor, pero nosotros estamos insensibles, no sentimos nada. Perdemos las prioridades y ya no ponemos a Dios en el primer lugar y comenzamos a alejarnos de la iglesia y perder la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad al primer pecado, la primera vez que se comete el pecado nos da remordimiento, pero ya la segunda y la tercera vez nos volvemos completamente insensibles. El desánimo nos lleva a ver las cosas sin importancia en lo espiritual. Nos lleva a ya no practicar aquellas cosas que nos fortalecen en Dios. Nos priva de buscar a Dios en oración. ¿Verdad? Hermano, el problema del desánimo nos lleva a ser duro de corazón, nos lleva a encerrarnos en nuestra sensación y a ver todo de distinta forma. Y al no salir de este estado, nos lleva al fracaso espiritual. ¿Cree que la oración ya no es importante? ¿Ya no sientes interés en leer la Biblia porque ya la leíste una vez? ¿Sientes que el servicio a Dios ya no es para ti? Porque ya diste muchos años de servicio. Esto es un estado de desánimo profundo. Y aunque no lo quieras reconocer, hay algo que te delata. Y es que hace mucho tiempo dejaste de sentir la presencia de Dios en tu vida. Y no es porque Dios no esté ahí, sino porque tú te has alejado de Él. Y por esa razón es que tu corazón deja de ser humilde, receptible a la presencia de Dios. Amén, hermanas. El desánimo en esta hora nosotros, yo estaré enfatizando lo que mis hermanas compartieron en esta noche, ¿verdad? Que podemos ver y estaremos escuchando lo catastrófico que puede ser. Tenemos que presentar atención. Muchas personas también tienen dificultad con cómo lidiar o enfrentar los problemas y por consecuencia abandonan su fe. En ocasiones afecta a la congregación. Con él el desánimo, tú pierdes la facultad emocional y espiritual. Bueno, esto es la estrategia que Satanás usa para debilitarte. Una persona desanimada se le hace difícil asistir a la iglesia. Puede desanimar su familia. Al mismo tiempo, y luego viene la queja, avanza. Es que Dios a mí no me toma en cuenta. Viene el problema y le dice a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Lastimosamente, estas personas no experimentan la presencia de Dios en sus vidas. Y desánimo. Fácilmente puede inclinarte hacia el pecado. Es terrible porque muchas personas pierden en sí mismos su valor. Y podemos ver que esta es una estrategia de Satanás para que tú no busques la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué es el desánimo? Si buscamos en el diccionario, la definición de desánimo es la falta de ánimo, fuerza o energía para hacer algo, o resolver o emprender algo. ¿Qué son cosas que causan el desánimo? La frustración, el fracaso, el cansancio. También nos causa desánimo cuando las promesas de Dios no llegan al tiempo que nosotros queremos. Muchas veces nos frustramos porque no sabemos esperar en Dios. El desánimo hace que nos alejemos de Dios. Abandonamos nuestra fe, dejamos a un lado proyectos que no han sido terminados y después sentimos que fracasamos. Muchas veces nosotros cuando empezamos a hacer algo, lo empezamos con entusiasmo, estamos animados, pero cuando vienen los problemas, cuando las pruebas vienen a nuestra vida, no terminamos lo que empezamos. Lo dejamos a la mitad porque entra el desánimo a nuestras vidas. En Nehemías 4:6 podemos ver cómo el pueblo empezó la muralla con ánimo, pero vinieron los problemas y el pueblo se desanimó y dijeron que no podían terminar de hacer la muralla. Muchos hombres de la Biblia también experimentaron el desánimo. Elías fue uno de ellos. El desánimo siempre va a venir a nuestras vidas porque es una arma de Satanás. Pero no te dejes atrapar por el desánimo. Sal de ese lugar. Todavía tienes mucho por recorrer. Querido hermano, si yo en esta noche te sientes desanimado, no te sientas avergonzado. Hay grandes hombres de la Biblia que también experimentaron el desánimo. Josué fue el gran conquistador de Israel y él experimentó el desánimo. Elías fue el profeta de fuego y también experimentó el desánimo. Eso significa que es normal que sintamos el desánimo en algún momento de nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo que no es normal? Quedarnos en el desánimo, quedarnos desanimados, quedarnos estancados. Dios comprende que venga el desánimo en nuestras vidas, tal vez porque las cosas no están saliendo como queremos. Él comprende cuando nos sentimos desanimados porque tal vez no tenemos el dinero suficiente para comprar o para hacer lo que queremos. Él comprende que estemos desanimados cuando no tenemos trabajo o porque tenemos algún problema, tal vez porque hay algún problema en nuestras vidas. Pero no nos quedemos en el desánimo. Él no quiere que nos quedemos desanimados. Él no quiere que nos quedemos estancados. Así que, hermano, amigo, si en esta noche tú nos estás escuchando, como les decía, es normal sentir el desánimo en nuestras vidas. Es normal de que llegue a nuestras vidas, pero no nos quedemos allí. Es hora de levantarnos, es hora de ponernos sobre nuestros pies, de levantar nuestras manos, alzar nuestra voz y pedir socorro a Dios, porque de Él viene nuestra ayuda. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro ayudador. Y si en esta noche decidimos cambiar el desánimo y recibir ánimo, en esta noche yo te digo, y en esta noche creo que el mensaje de esta noche es para que ustedes reciban ánimo, para que recibamos ánimo y para que nos levantemos y no nos quedemos en esta situación. Buenas noches. En este momento yo puedo decirles que podría decirles que tengo muchas razones para estar desanimada. Tengo 3 hermanos con cáncer. 2 de ellos se encuentran en Nueva York y uno acá. A 2 de ellos ya les hizo metástasis el cáncer. Mi cuñada, que era quien cuidaba a mi hermano, también le encontraron cáncer en el seno. Por lo tanto, no tengo en este momento para estar no tengo tiempo para estar desanimada. Ya que toda la fortaleza la encuentro en Dios, que es el que me da la ayuda, que es en el que él confío. Y es lo único que tengo para decirles, es un testimonio, el testimonio de mi vida en este momento. Por lo tanto, no desanimen, siempre hay que confiar, hay que creer. Amén. Wow, qué poderoso testimonio, ¿verdad?, que nos acaba de compartir nuestra hermana Ana. Eso no es fácil, pero como ella nos decía, ¿verdad?, que ella no tiene tiempo para estar desanimada, ¿verdad? Ella está afianzando esa confianza, esa fe en el Señor aún más y más en el momento de la prueba. Pero tal vez usted, ¿verdad?, querido radio oyente, querido hermano, se esté preguntando, bueno, ¿cómo vencemos el desánimo?, ¿verdad? Y Dios sabe que el desánimo es algo que va a tocar la puerta de nuestras vidas, ¿verdad? Es por eso que en numerosas veces Él nos dice que no temamos. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Josué, y ¿verdad?, Josué queda con la tarea de heredar la tierra prometida, ¿verdad? Dios le habla a Josué y le dice que se esfuerce y que sea valiente, ¿verdad? Ese era el versículo que nos leía nuestra hermana al principio del programa, ¿verdad? Damari nos leía en Josué 1:9. Y, ¿verdad?, y se lo dice en varias ocasiones en este capítulo. Y esto es porque Dios sabe, ¿verdad?, que la tarea no es fácil, ¿verdad? La tarea que se nos ha encomendado a cada quien, pero tenemos la garantía, ¿verdad?, que Él nos da, de que Él no nos va a dejar, no nos dejará, dice la palabra, y no nos desamparará, ¿verdad? Y que cuando las cosas se pongan difíciles, necesitamos afianzarnos más en Él en vez de dejarlo todo a medias, ¿verdad? Es por eso que cuando Dios le habla a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea que sin él nosotros no vamos a poder. Si no leemos la Biblia no vamos a poder, pero si meditamos y vivimos su palabra, eso nos da la fuerza para aumentar nuestra fe en el momento de la debilidad. Nos da la sabiduría para tomar mejor decisiones, ¿verdad? Ahora veamos qué le dijo Dios a todos estos personajes de los cuales hemos estado hablando en esta noche, cuando llegó el desánimo a sus vidas, cuando tocó la verdad el desánimo a sus vidas, ¿verdad? A Josué le dijo, levántate, ¿verdad? A Elías también, nuestras hermanas nos compartían un poco brevemente, ¿verdad?, sobre estas historias, y también a Elías le dijo, levántate, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros en esta noche? A cada uno de nosotras, incluso nosotras mismas que estamos aquí, hemos sido ministradas grandemente por este estudio, ¿verdad? También Dios nos dice a nosotros, levántate, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos dice. Y en Esdras 10:4 dice, levántate porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hermano y hermana que me escuchas en esta noche, tú tienes que comprender que caernos es opcional, pero levantarnos es obligatorio. Aleluya. Gloria a Dios. De verdad, gloria a Dios, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito somos llamados, ¿verdad? Qué grande y misericordioso es nuestro Dios. Mira el testimonio de nuestra hermana Ana. Ella ha creído en Dios, que ella sabe que Dios es el único que puede levantarla, que puede darle esa fortaleza, ¿verdad? Ella confiando en el Señor siempre. Esta es una guerrera, ¿verdad? Sabemos que si nosotros clamamos a Dios por misericordia y ayuda, yo estoy completamente segura que todo el cielo se moviliza a beneficio nuestro. Dios no está mintiendo cuando promete, ¿verdad? En Salmo 34:15, ¿verdad? Que Él va a estar ahí. Y eso es lo que la hermana Ana ha confiado poderosamente, porque nosotros servimos a un Dios grande, un Dios vivo, un Dios poderoso, ¿verdad? Que Él es capaz de hacer cualquier cosa en nuestra vida. Como todo en la vida, hay síntomas. Hay síntomas en las enfermedades, ¿verdad? Cuando nos sentimos que tenemos, que ya tenemos escalofríos, que nos está dando fiebre, ya pensamos que viene el flu, que viene alguna enfermedad a nuestras vidas. Bueno, hermanos oyentes, todos los que nos están escuchando, yo quiero que ustedes sepan que para el desánimo hay síntomas. Y los síntomas del desánimo es crítica, murmuración, todo lo ve mal. Como lo hemos comentado todas en esta noche, cualquier cosita ya usted la ve mal, ya siente que todo le molesta. Ya no le gusta cómo habló el pastor, ya no le gusta cómo habló la hermana, ya comienza a ver las cosas de una manera completamente diferente y también ya, como dijo Patricia, comienza a perder sensibilidad de lo que es lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, estos síntomas los estamos diciendo, no porque nosotros no hemos pasado por desánimo, sino porque estos síntomas del que nos atacan para que nosotros, Satanás nos tira para desanimarnos, nos tiran completamente al piso, nos descontrola, nos turba, nos enfría y hoy Dios quiere que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Y digamos al desánimo, no. Tú Amén. No puedes contra mí, tú no me vas a venir a atormentar y me voy a levantar. Amén. Quiero decirles algo muy importante y es que para poder recibir ayuda acerca de esta situación que puede estar pasando en nuestras vidas, tenemos que ser honestos y buscar ayuda. Yo necesito ser honesta conmigo misma. Yo necesito decir verdaderamente, soy yo la del problema. Vamos a las células, todo me parece aburrido. Las mismas canciones, lo mismo la hermana predicando, no es el ambiente que está a su alrededor, soy yo la que estoy desanimada y hoy necesito que estos puntos importantes me ayuden a darme cuenta, estos síntomas me van a enseñar en esta noche que soy yo la del problema. Tengo que ser honesta, tengo que reclamar aliento y la palabra de Dios. Aquí es donde nos tenemos que agarrar de esa palabra de Dios. Nosotros en nuestros grupos nos aprendemos versículos bíblicos como muchachitas de primer grado de escuela. Pero verdaderamente cuando llega el momento de la necesidad, esos versículos que parecían de muchachita de escuela son las que nos ayudan y nos traen a memoria la palabra de Dios, de donde nos tenemos que agarrar grandemente, porque verdaderamente necesitamos el aliento de la palabra de Dios para poderme levantar. Tenemos que esforzarnos. Para combatir el desánimo necesitamos esfuerzo. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que levantarme, yo tengo que soltar de donde no hay más fuerzas y decir, yo puedo, yo me voy a levantar. ¿Honestos con quién? ¿Conmigo mismo? Entender que yo sola no puedo. Yo tengo que buscar la ayuda de Dios. Amén. Yo tengo que buscar oración, yo tengo que buscar consejo. Acuérdese que Dios nos dice que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. Hay un versículo que me llama mucho, mucho la atención y es Josué 1:15, donde dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, de este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y la poseeréis. En otras palabras, les dijo volver por el mismo camino, y es retroceder, examinar nuestra vida, examinar mi vida y encontrar qué fue el motivo real que me desanimó. Y luego sanar esa herida poniéndome sobre mis pies y bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si fuera por falta de perdón, disponerme mi corazón a ir y pedir perdón y perdonar. Nosotros tenemos que volver, retroceder. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé desanimado? Y volvernos a levantar. No tenemos tiempo para estar desanimados. Nosotros, como Amén. Pueblo de Dios, no tenemos tiempo para estar desanimados, sentados en nuestra sala, llorando por las situaciones que podamos estar pasando. Amén, amén. Hay ministerios que dependen de nosotros. Hay hijos que dependen de nosotros. Hay familias que dependen de nosotros. Hoy, en esta noche, le queremos decir a ustedes, hermanos, y nosotras mismas, nos hemos dicho a nosotras mismas, levantémonos y no dejemos que Satanás tome ventaja. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy, hoy tenemos... perdón, diga Patricia, ¿qué quiere decir? Verdad, como quería afirmar, ¿verdad? Como dice la hermana Rosy, ¿verdad? Dice que... Me gusta este versículo, ¿verdad? Dice que en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Verdad? Tenemos que resistir al enemigo. ¿Verdad que sí, hermana Rosy? Amén, gloria a Dios. Así es que nos ponemos sobre nuestros pies, nos levantamos y le damos la gloria a Dios. Amén. De que el desánimo no va a tomar control de amén, nuestra vida. Amén, amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En nuestro Señor Jesucristo, todo lo podemos. Solamente amén. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Hacemos nuestro esfuerzo y Dios se encarga de hacer el resto. Bueno, hoy tenemos también, tenemos saluditos. Ángela González y su familia. Saluda a todos los que estamos aquí y pide oración por sanidad. Después de los saluditos vamos a hacer unas oraciones para todas las personas que están pidiendo oración por sanidad. Amén. Amén. También el hermano Julio le manda saludos a su esposa Damaris, mejor conocida como La Chama, y a su suegra Virginia. Ellas están aquí en cabina. Les manda un saludito. Gracias, mi amor, te amo. Bueno, y también nos manda saludos, dice, para saludos para todas en el programa de parte de José Ventura Chepito. Bueno, muchas bien, gracias. Chepito, te queremos. ¿Algún saludito más por ahí? Inventémonos uno. Bueno, nosotros también queremos darle un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y le decimos que en esta noche levántese. Levántese, amén. Esfuércese, sacúdase y levántese. Y la hermana Virginia quiere decir algo y después vamos a orar por todas las personas que están esperando. Un saludito a todas mis amigas que hoy le dije que estuvieran en sintonía y yo sé que están ahí y reciban a Cristo como su Salvador. Amén. Bueno, vamos a orar por las peticiones. Señor, te pedimos por la hermana Ángela González, que está pidiendo oración. Padre, pedimos que tú derrames sanidad completa en ella, Señor. También presentamos la familia de Ana, Señor, su hermano en Nueva York, su hermana aquí, su cuñada, Dios Todopoderoso. Si tú les has dado ánimo, Ana, para estar aquí, para levantarse como un baluarte y orar por su familia, hoy reclamamos un milagro para la vida de esa familia, Señor, para la vida de Ana, fortaleza, Señor, y para todos sus hermanos que están pasando por esta situación tan difícil. Padre, clamamos para que tú tomes el control, que tú hagas un milagro poderoso, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. También tenemos otra petición. Gracias te damos, Señor. Padre, también en esta hora oramos, Señor, por Estuardo. Te pedimos, Señor, que tú lo tomes en tus manos, Señor, que tú, Padre, estés con él donde quiera que él ande, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces su situación, Señor. Tú conoces, Señor, por lo que él está pasando. Te pido, Señor, en esta noche oramos por él, Señor, y pedimos que tú tomes control absoluto, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, este fue nuestro tema. Esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Y recuerde que Camino Emaús está con ustedes todos los viernes de 9 p.m. a 9:30 p.m. ¿Verdad? También oramos por el hermano Johnny González, ¿verdad? Que está pidiendo oración por liberación, ¿verdad? En esta noche, Señor. En esta noche, Señor, enviamos liberación, Señor, para Johnny González, Padre Santo, para que tú lo libertes, Padre Santo. Libértalo, Padre Santo. Sácalo de esas cadenas que lo tienen atado, Padre Santo. Tú eres el poderoso, Señor, el único que tienes poder para libertar, Padre Santo. Y a ti te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga a todos y gracias por escucharnos. Y hasta el próximo viernes a las 9 de la noche, Camino a Emaús. Dios me los bendiga. Bye. Dios les bendiga. Bye. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.